Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Me parece que en septiembre, bien no me recuerdo, de 1941, enterraron alemanes a toda Polonia, ocuparon y los rusos tenían que escaparse hasta Rusia. Y era algo tremendo. Y apenas llegaron los alemanes a Polonia, a Białystok, dieron orden que teníamos que ir a los guetos. El gueto era un lugar donde solamente vivían judíos. En Białystok había 60.000 judíos y 40.000 polacos. Ziel aber muss sein, alle anständigen Deutschen werden Nationalsozialisten. Nur die besten Nationalsozialisten sind Partei. Buenas noches, queridos esféricos. Una noche muy especial en la que viajaremos a los años más tristes de nuestra historia. Vamos a hacer un repaso por ese momento en el que el ser humano mostró su peor cara, un momento de la historia lleno de protagonistas que dejaron bien marcada su presencia en los libros de historia. Muchos de ellos son reconocidos por su capacidad destructiva y sus ansias de poder, el poder que todos detestamos, ¿verdad? Otros pasaron a la historia como salvadores y otros tantos permanecen en el anonimato. Hablaremos esta noche del Tercer Reich. Comenzamos. La artillería. Todo está perdido. Por el norte los rusos se encuentran frente a Weidendamm, por el este en Lutschgarten y por el oeste en Tiergarten, a unos 400 metros de la Cancillería del Reich. No capitularé jamás. Antes me pegaría un tiro en la cabeza. El Führer ha perdido la noción de la realidad. Se lo suplico, abandone Berlín. ¡Berlín se quedará sin alimentos! ¡No! Aún no os habéis enterado. ¡Hemos perdido la guerra! ¡Se acabó! ¡El pueblo ha escogido su destino! Y ahora les cortarán el cuello. ¡Se ahogarán en su propia sangre! Mañana me maldecirán millones de personas. Pero es lo que el destino ha querido. El primer arte que deben aprender los que aspiran al poder es el de ser capaces de soportar el odio. El nazismo esa época oscura que arrasó Europa, empezando por Alemania y extendiéndose a otros países por las ansias imperialistas y delirantes de Adolf Hitler, no solo tuvo una dimensión política o propagandística, sino también ocultista. Las estrategias de actuación confiadas a magos ocultos paganos para adquirir más fuerza y capacidad de manipulación, o bien el intentar apropiarse de reliquias poderosas, son muestras de un sistema de creencias que ha guiado naciones hasta la autodestrucción. Muchos veían un cuerpo de ideas racistas, xenófobas, totalitarias y destructivas, pero esto no era más que la punta del iceberg de una ideología con gran contenido esotérico, entre los círculos con mayor nivel cultural de sus seguidores. Esta noche, en la cuarta esfera, viajaremos al lado más oculto y esotérico del Tercer Reich y conoceremos cómo esas creencias han perdurado en el tiempo hasta llegar a nuestros días. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google+, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Bueno, como decía al comienzo, es una noche muy especial. Especial porque para nosotros ha sido uno de los temas más duros de preparar. Por la cantidad de documentación que existe en referencia a la Segunda Guerra Mundial y a todo lo que la ha rodeado. Pensar en los millones de personas que perdieron la vida en este conflicto nos hace pensar en las millones de historias que podríamos contar esta noche. Para que os hagáis una idea del alcance de esta guerra, la Unión Soviética perdió 27 millones de vidas. Mientras tanto, China 15 millones, Alemania 9 millones 800.000 y así Polonia 5 millones y medio, judíos murieron 5 millones y bueno, un etcétera, etcétera, etcétera muy largo. España sí, también perdió y llevó su parte, más de 22.000 personas. Como veis, las cifras son descomunales. Los diferentes autores que han escrito sobre esto dan diferentes cifras. Pero aún así son espeluznantes. Hablamos de millones de vidas. De millones de vidas cortadas y sesgadas por la avaricia, por las ganas de poder. Yo ahora me pregunto si hay que incluir a esas víctimas de las que no se habla. A esas personas que murieron años después de terminar la guerra. Que sufrieron esa tristeza y que apagaron sus vidas para siempre. Esta noche vamos a coger nuestra esfera y nos vamos a situar en los años antes de esta atrocidad. El año en el que se funda el partido nazi, en el que ese partido coge más aceptación cada vez. De este modo, un hombre se alza con el poder en unas elecciones que se celebran en 1933. Su nombre es Adolf Hitler. Así que vamos a comenzar así nuestro viaje. Y nos vamos a viajar precisamente a la ciudad de Berlín, donde está nuestra compañera Elena Lorente. Buenas noches, Elena. Muy buenas noches, Eduardo. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, esféricos. Aquí estamos un viernes más. Un tema muy duro, ¿eh? La verdad que sí, porque justo estoy en la ciudad donde partían todas esas cuestiones. Bueno, ¿cuáles fueron sus orígenes ideológicos? ¿Tienen algo que ver con la sociedad Thule? Exactamente. La Sociedad Thule fue un grupo de estudio de la antigüedad alemana, ocultista, racista y popular de Múnich, creado por Rudolf von Seppotendorf, que se caracterizaba por ser una organización que patrocinó al llamado Partido Obrero Alemán, más tarde transformado por Hitler en el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, o NSDAP. Bueno. Los nazis prohíben todas las asociaciones esotéricas que sean de esa sociedad, como por ejemplo la masonería, llevando a muchos de sus miembros a campos de concentración. ¿Cómo se enfrentan al tema religioso? La verdad que con el tema religioso no querían relacionarse con la iglesia, aunque luego tuvieron que flexibilizarse un poco por el arraigo de las creencias de la sociedad. Bueno, no querían nada con el islam, con el judaísmo muchísimo menos, pero sí que por el tema de misterio, esoterismo, sí que tenía una pequeña afinidad por el budismo o el hinduismo. Pero bueno, todo lo que tenía que ver con masonería, Si vale como anecdotilla, ¿qué decía Franco cuando algo pasaba contra su voluntad? Que había sido una conspiración judío-masónica, ¿no? Sí. Pues ellos opinaban igual. Lo único que le aceptaban, como he dicho, el que les gustaba el budismo, que a Japón lo respetaba mucho porque era su aliado budista. Uh-huh. Y hasta con dinero estatal se financió en el año 33 una expedición al entonces Tíbet independiente. Bueno, por lo visto ellos, y como curiosidad, tenían tenían su propia manera o quisieron imponer su propia forma, ¿no?, de celebrar la Navidad. Sí, porque, a ver, la iglesia les gustaba, pero solo unas cuestiones. Querían combatir al marxismo, sus enemigos, que era ateo. Entonces así, realizaron una reordenación ideológica nacionalista, en realidad que era opuesta al mensaje cristiano. Como, por ejemplo, Navidad al estilo nazi. Sí. Tergiversando las tradiciones en pro de la ideología. Y según una guía del año 37 encontrada en Dresden, como cuenta el Daily Mail en un artículo, se narran las sugerencias y directrices. Por ejemplo, villancicos que modifican su letra para rendir culto a los líderes germanos, que el arcángel Gabriel es un dios ario, decorar el árbol de Navidad cambiando la estrella por una esvástica. Y en las paredes debía haber esvásticas de oro, porque según el nazismo las Navidades eran una fiesta muy alemana, pero nada cristiana, porque fue introducida contra la voluntad de la Iglesia. Y ya si decimos otro disparate más, María era la madre de toda Alemania y los Reyes Magos eran obreros alemanes que iban a visitar al Führer porque se quería hacer de él, que era el Mesías. O sea, adulterar principios para su propio beneficio y mezclarlos con mitos. Ajá. O sea que María era la madre de toda Alemania y los Reyes Magos eran obreros alemanes. Esto me parece ya de cachondeo, ¿no? Es muy cómico. Por no decir una locura, ¿eh? Y unas ganas de protagonismo impresionantes por parte de esta gente, ¿no? Muchos de nosotros hemos visto diferentes símbolos, por ejemplo, relacionados con ellos, con los nazis. Y entre ellos está la famosa esvástica que nos decías que, bueno, que la colocaban también en el árbol de Navidad, ¿no? Resumidamente, ¿cuáles eran los principales símbolos y mitos que tenían ellos? Pues han tomado, vamos a resumir, han tomado mitos, lo asimilen mejor nuestros oyentes, han tomado mitos germanos, antiguos, de otras civilizaciones y los han hecho como una tergiversación en pro de su ideología. Eso se vio. Yo estuve presente en una exposición en el Museo de Historia Alemana en Berlín, en el año 2010, que se llamaba Hitler y el Pueblo. Y entonces tenían todo ese tipo de simbología en carteles con imágenes idealizadoras, como el ideal de pureza de la raza, mostrando qué es lo que se debe hacer, qué es lo que hace un buen alemán, qué es lo que no hace un buen alemán, y que en ese tiempo se inventó como el merchandising. Había objetos decorados con banderas, con cruces de hierro y con esvásticas para la casa, como vajilla, cubiertos. Increíble. O sea, que se hicieron su propia marca, ¿no? Sí, se hicieron su propia marca y se apoderaron de muchos símbolos. Bueno, tú mismo lo has dicho, ¿no? Se apoderaron de muchísimos símbolos. Sí, por ejemplo, pues tomaron el sol. ¿Pero qué sol? Pues un sol negro, oculto, de 12 rayos, que se creía que era la fuente de poder de los arios. Y atención, lugares sagrados como Shambhala o civilizaciones como la Atlántida decían que es que eran suyos, que es que eran mitos arios. Y el Santo Grial, narraremos el episodio de cuando Himmler fue a Montserrat a buscar el Santo Grial. Otro símbolo es el Totenkopfring, que es un anillo con una calavera. Totenkopf es cabeza muerta, calavera, que se lo daban a los iniciados en creencias esotéricas dentro de los altos cargos de las SS. Más rituales mágicos paganos que se realizaban para exaltar la pureza de la raza, espiritismo, runas, astrología, neopaganismo, hasta Himmler, que a la mano derecha de Hitler en estas cuestiones ideológicas creía que ser la reencarnación del rey Enrique el Cazador, y se proclamó también a su vez adorador del dios Wotan. Y también los nazis admiraban a los cátaros, que decían que eran los legítimos guardianes del Grial y que era una religión capaz de unificar Europa. Yo creo que lo que tenían era una obsesión, ¿no?, por realzar su raza, esa raza aria. Sí, no, la verdad no, que... Es que no tiene otra explicación. No, era quieren justificar la pureza de la raza utilizando muchos símbolos de corte esotérico, pero dándoles una colocación, una simbolización que tiene que ver poco con el sentido real de los símbolos. Uh-huh. Raúl, ¿cómo se asimiló la introducción de símbolos y creencias antiguas teutonas en la ideología nazi? Bueno, pues es muy curioso porque, de hecho, lo que nos cuenta Elena pues viene a ser un poco implantación de ideas, tergiversación de ideas posteriores y reintroducción de creencias y de algo que ya estaba allí, ¿no? Es decir, antes de implantar, incluso en Alemania o en cualquier sitio, la religión católica, pues las Navidades seguramente ni en Alemania ni en otras zonas existían, ¿no? Pues es necesario puntualizar ciertos aspectos de este tipo. De hecho, la creación de la figura de Hitler como persona, ¿no? como gran líder de masas, y de hecho toda la puesta en escena de los actos del partido nazi, hay que tener en cuenta que se hacía con una escenografía muy muy cuidada, y de hecho se utilizó un método diseñado totalmente al milímetro para seducir a la opinión pública, digamos, con aquellos cantos de sirena, ¿no? Es decir, que podemos decir que la asimilación de la población alemana no fue algo generalizado, ¿no? Hubo ciertas diferencias entre la clase trabajadora y las clases burguesas a la hora de cómo asimiló cada uno el sistema nazi. Efectivamente, para esta cuestión habría que dar una serie de pistas a los oyentes, pero otra cosa, pues obviamente, fue la aceptación ante este exterminio, ¿no? El objetivo pues no era otro que atraer y legitimar el movimiento nazi entre la población y que la gente asumiese de alguna manera las ideas imperialistas y xenófobas de Hitler. Entonces, como digo, empleaban una serie de símbolos y creencias antiguas, unas creencias que, por otra parte, pues Eduardo, hay que tener en cuenta que no eran algo totalmente desconocido para los alemanes, ni nada inventado, hasta cierto punto, entre comillas, porque sí, obviamente después vinieron las manipulaciones y las tergiversaciones, pero de hecho pertenecía de algún modo, como digo, a su propia historia antigua. Y Hitler, entonces, que era muy, muy hábil, pues utilizó una serie de elementos místicos de la antigüedad alemana que, por supuesto, al pertenecer al pasado de los alemanes, muy arraigado también en su cultura, pues fueron unos elementos estos muy susceptibles de ser interiorizados por una sociedad que, obviamente, y salvando las distancias, ya era vulnerable de alguna manera a este tipo de creencias y adoración, sí, simbólica. De hecho, Eduardo, esto ya lo hemos comentado otras ocasiones, ¿no? El arraigo y la asimilación de cultos antiguos, incluso en tiempos modernos, derivado esto de las tradiciones conservadas. Fíjate que incluso hoy en día se podrían dar nuevas religiones de corte esotérico que sostuviesen alguna ideología política determinada. De hecho, aquí en el noroeste, en Galicia, sí, existe una organización de, bueno, llamémosle extrema derecha, que utiliza simbología de las culturas galaicas antiguas, pues mezclada con esos nuevos ideales de derechas, ¿no? Incluso sí, utilizan la lengua gallego-portuguesa, intentando acercarse más a esos tiempos más antiguos, ¿no? E intentan también introducir esas figuras más místicas. El símbolo es el Triskel, obviamente, ¿no? Sí. Claro, en el caso de Hitler, que como digo, era muy obvio, y el partido nazi, pues solo tuvieron que adaptar este pasado histórico a los tiempos que corrían e imprimirle pues esos nuevos elementos que se adaptasen a las pretensiones políticas del nazismo. Pero claro, para esto de exterminar judíos y eliminar físicamente a todas las razas que no fuesen la aria, la población alemana obviamente no estaba preparada, ¿no? De ahí lo que me comentabas tú de las diferencias en la asimilación. Entonces, para esto pues hubo que diseñar todo un proyecto de reeducación y manipulación que a su vez sostenía todas estas teorías políticas. Bueno, habría que decir, por ejemplo, que con las clases dominantes Hitler lo tuvo relativamente fácil, porque aquel discurso que él utilizaba de recuperar aquella grandeza y aquel orgullo que les habían arrebatado durante la Primera Guerra Mundial, después, sí. Curiosamente cuajó rápidamente en el seno de la burguesía alemana, y todas estas cuestiones contribuyeron posteriormente a que el discurso de Hitler irrumpiese con mucha fuerza, porque tenemos que tener en cuenta que el pueblo no era quien podía sostener económicamente aquellas pretensiones de Hitler, por lo que el pueblo, claro, no fue quien legitimó realmente las persecuciones violentas ni la Segunda Guerra Mundial. Al fin y al cabo, el pueblo fue utilizado y engañado, como siempre, desafortunadamente, para que con su voto hiciese pasar por democrático un régimen totalitario y criminal. Entonces, y voy terminando, pues yo creo convenientemente en este punto trazar una línea divisoria, ¿no?, y hacer una diferenciación entre lo que fue la asimilación de la simbología y algunas medidas políticas y lo que fue la aceptación o el rechazo del exterminio. Si no, pues estaríamos diciendo que toda la sociedad alemana aceptó por igual el nuevo orden religioso que la medida final contra los judíos, y eso obviamente no es así, básicamente porque la mayoría de la población no sabía realmente qué es lo que se hacía en los campos. Además que el partido nazi, pues si lo vemos en la historia, era un partido promocionado por las clases medias que después trascendió incluso a las clases más altas, pero es que la mayoría del pueblo, claro, era clase baja. Ciertamente fue la burguesía alemana quien financió todo este delirio de Hitler, ¿no? El pueblo, como siempre, fue quien puso los muertos. El pueblo siempre pone los muertos y siempre se lleva la peor parte, ¿no? En este caso, lo que tú decías, no podemos tachar a todos los alemanes de la misma manera, ¿no? Hay una clase y otra, como siempre, ¿no? Siempre hubo hay el bueno y el malo. Diferentes grados de asimilación. Exactamente. Y lo que tú decías, que eso es muy importante, posiblemente la gran mayoría de los alemanes no sabían lo que se estaba haciendo en Alemania. Para nada. Elena, esos símbolos siguen hoy fascinando a los seguidores de esta ideología, e incluso podemos ver, desgraciadamente, para mí, reuniones y manifestaciones de extrema derecha, ¿verdad? Que los portan, además. Sí, cuando se hacen aquí en Berlín, salen los de extrema derecha a la calle, llevan aquí las esvásticas, las cruces de hierro. Y sí, que aunque Alemania está resurgiendo la extrema derecha, por desgracia, pero portar esos símbolos en la vía pública en Alemania o colgarlos por internet o en el Facebook o en el Twitter está penado. Se te acusa de exaltación del nazismo. De hecho, la foto de Hitler en el Madame Tussauds de Berlín, está prohibido hacerle una foto. A mí me llamó muchísimo la atención esta mañana cuando estábamos, se estaba retuiteando, y tú le pediste a nuestro compañero redactor Pedro, sí, que por favor, para poder retuitearlo tú, que tachara la bandera, sí, el símbolo, vamos. Exactamente, porque si lo estoy retuiteando y mi IP de mi móvil, IP de mi PC es de Alemania, lo localizan, pueden pensar cualquier cosa y a ver cómo justifico yo que estamos haciendo un programa sobre misterio e historia. Claro. Complicado. Bueno, te puedo decir, hablando de esto, que hace unos años a un compañero, a José Méndez, que le mandamos un saludo, que está en Lugo, de los primeros colaboradores de este programa, él tiene un blog de historia y había hecho, bueno, pues un poquito la historia, ¿no?, del Tercer Reich. Y se lo bloquearon, le bloquearon las cuentas de Facebook, impresionante, ¿no? Y simplemente estaba dando información, o sea, no hacía apología de nadie. Pero sí que es cierto que se lo bloquearon. Y le costó recuperarlo, ¿eh? Le costó mucho recuperarlo. Sí, porque el tema está bastante delicado por este momento. Uh-huh. Así que, bueno, yo doy un pequeño aviso para aquellos que vienen a Berlín y que dicen, ay, mira, voy al mercadillo a ver si encuentro una medallita o una esvástica. No, no va a haber, está prohibido. Y si alguno se la lleva y luego te pilla la policía, cuidado. Bueno, y a pesar de que los símbolos estén vetados, hay cada vez más personas afines a la extrema derecha, ¿no? Pues sí, así es. La gente se está convenciendo y conectando con esa época de rabia, de descontento, de furia, en la que, como bien decía Raúl, estaba el pueblo envuelto en una nube y no era consciente de lo que iba más allá de los símbolos, las esvásticas, lo bonitos que éramos todos, etcétera. Pero mira, para dar una pincelada política al tema y alternar con estos aspectos más esotéricos de creencias, tenemos unos extractos de una entrevista con un experto en el tema, que le voy a presentar. Hemos conversado sobre la dimensión política en la actualidad en Alemania de toda la ideología neonazi con Andreu Jerez, periodista afincado en Berlín, colaborador de medios como Deutsche Welle, Televisión, ABC, El Mundo u Onda Cero, que nos dio su opinión sobre este tema. Pues lo escuchamos. Muy bien. Bueno, la extrema derecha nunca desapareció de Alemania. Existe en este país prácticamente desde la fundación de la República Federal Alemana en 1949. A partir de ese momento, cuando se recupera la democracia, el sistema democrático de la República Federal, empiezan a reorganizarse las fuerzas de extrema derecha neonazis que intentaban recuperar el legado o lo que había quedado del legado de Hitler y de su régimen. Por tanto, siempre ha habido ese remanente, nostálgico del nacionalsocialismo en Alemania. En un primer momento, durante los 50, eran movimientos políticos muy, muy marginales, pero que representaban una parte importante, sobre todo de la República Federal Alemana, porque la RDA, en la Alemania socialista, había una represión sistemática contra todo lo que fuese, recordar lo que había sido el nazismo, pero en la RFA sí que relativamente pronto aparecen partidos que intentan reestructurarse dentro de lo que era el nuevo sistema democrático de la República Federal Alemana. Por tanto, no podemos decir que nunca haya desaparecido la extrema derecha o el neonazismo. Evidentemente, el nacionalsocialismo, como lo conoció este país en los años 30, durante la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente ya no existe. Pero lo que sí que existe pues son movimientos políticos que intentan un poco salvar las ruinas del desastre que fue el nacionalsocialismo y volver a estructurarse políticamente para ganar adeptos en la sociedad. Andreu Jerez, estamos escuchando La Cuarta Esfera, a las 12 y 28 de la madrugada del sábado ya. Elena, están intentando captar adeptos. Sí, están intentando captar adeptos, pero de una forma más burda, más directa que en aquella época, que lo quisieron dar todo como un tinte de magia, esoterismo, prestigio, recuperación de los tiempos dorados, regreso a la Edad Media, romanticismo, si queremos seguir con esos valores. Pero sí que el esoterismo nazi tiene un origen muy claro, que es la teosofía. Sí. De la espiritista rusa Yelena Petrovna Blavatsky, que viajó buscando la sabiduría y se decía que tenía poderes. En Nueva York, en el año 1895, fundó la Sociedad Teosófica e inició la publicación de la revista The Theosophist, siendo ella la directora responsable. Recogió sus tesis en un libro en 1888 llamado La Doctrina Secreta. Según ella, existían 7 ciclos históricos de la creación del universo e identificó 7 razas madres, de la cual la quinta raza, la Aria, procedía de la Atlántida y se consideraba superior a las anteriores, inaugurando un periodo de renovación espiritual. La teoría de la teosofía se conocía en Austria como Arisofía. Sí. Que combinaba, además, teosofía con teorías racistas, símbolos rúnicos, esvásticas y nacionalismo germano. Y afirmaba la existencia de una sociedad germánica superior y aria, racialmente pura, en una época prehistórica en que los sabios enseñaban las doctrinas ocultistas. Y ese mundo pagano ideal fue, según la disofía, destruido por un complot de la Iglesia con los judíos, y favoreció la emancipación de otras razas consideradas, entre comillas, inferiores, con discursos igualitarios. Con lo cual, los arios no pudieron dominar el mundo y se tuvieron que añadir de otras creencias, de simbología y mitología wagneriana, leyendas, para crear ese sistema de creencias que fascinó a un joven Adolf Hitler con la idea de ganar poder y poder dominar el mundo. O sea, que estaba tan mal que sí. se creyó una fábula, vamos. Bueno, sí, porque era, a ver, hay que pensar en la personalidad que tenía, que era el típico ¿cómo decirlo?, que se sentía poca cosa. Y decía, yo tengo que salir de aquí, yo soy muy estupendo y esta gente me está hundiendo y voy a salir de aquí y os vais a enterar que yo soy el mejor. Esa era su forma de pensar. Uh-huh. En 1919, Hitler, recuperado de sus heridas en la Primera Guerra Mundial, recién llegado del hospital de Belitz, que hablamos hace dos temporadas de ese hospital, sí, a las afueras de Berlín. Ajá. Que bueno, que le alcanzó una bomba, no murió, pero estuvo gravemente herido y se recuperó a las afueras de Berlín, en Belitz. Ahí contactó con la sociedad Thule y colaboró activamente en el Departamento de Información del Ejército, evitando la infiltración comunista. Y al tener esa oratoria tan fascinante, se le ofreció ingresar en el partido y así iniciar su carrera política. Uh-huh. Cuanto más ascendió, más cortó los lazos con la sociedad Thule, se apoderó de sus argumentos, construyó su ideología y su propaganda. Y cuando llega al poder, ¿qué hace? Me quito toda la competencia. Todas las sociedades de corte esotérico, incluida la sociedad Thule, pues tuvieron que ser disueltas. Un ascenso al poder vía política, como decía antes Raúl, y como tú también decías, aparentemente democrática. Si pensamos que los votos pudieron ser manipulados, o lo que se manipuló realmente fue la mente. No, a lo mejor no fueron los votos, pero sí la mente. Yo creo que puede ser grave que surja algún partido de corte neonazi que empiece a ganar adeptos. Pues sí, efectivamente, estos intentos los ha habido ya en varios países. Tenemos el caso de Grecia con los de Amanecer Dorado y algunos grupos ultras en España, pero en Alemania lo hay y han intentado hacerlo ilegal. Y bueno, esto es lo que nos contó Andreu Jerez sobre el NPD, el actual llamado Partido Neonazi. Digamos que es el partido que durante los últimos 20-30 años ha conseguido aglutinar más y mejor a la militancia de extrema derecha y neonazi alemana. Es el partido que, con una fuerte presencia institucional, fundamentalmente en Alemania Oriental, y es un partido que se ha intentado ilegalizar en que yo recuerde, dos ocasiones, por lo menos. Lo que pasa que, nuevamente, tanto la policía como los servicios secretos alemanes han demostrado una gran torpeza. El último caso de intento de ilegalización del NPD fue hace, yo calculo que hace 6 o 7 años, y el proceso policial que intentó demostrar que el NPD tenía relaciones con ataques neonazis y violencia racista, la policía infiltró a miembros de los cuerpos policiales en el grupo para intentar recoger pruebas que demostrasen que el NPD tenía que ser ilegalizado, pero al final la propia infiltración de hombres V, como se le llaman aquí, digamos, policía secreta en el NPD, se demostró como anticonstitucional, con lo cual el proceso de ilegalización quedó invalidado un poco. Uh-huh. Eso es un poco lo que demuestra que las instituciones alemanas y que la policía, los servicios secretos, o bien no se toman muy en serio, digamos, el ataque institucional a las estructuras neonazis existentes en Alemania, o utilizan métodos que no son los correctos. Bueno, ahora vamos a volver a los antiguos nazis, Elena, y a sus visiones esotéricas. Himmler, el jefe de la SS, un hombre fascinado y obsesionado por el ocultismo y los objetos de poder, ¿no? Sí, era, digamos, el filósofo de la ideología, mientras que el otro conocido, que era Goebbels, era el ministro de propaganda y era el que, por decirlo de alguna manera, era el que decía, a ver, ¿cómo le cuento yo al pueblo la historia más extraña para que se la crea? Pues era el más ejecutor y más de intentar persuadir, pero Himmler era el filósofo y estaba siempre con sus elucubraciones. Uh-huh. Entonces concibió las SS, del que era la cabeza principal, como la fuente de regeneración de una raza germánica y élite de un gran imperio. Así que empezó a rastrear los orígenes culturales y arqueológicos de los arios, financió expediciones arqueológicas para recopilar objetos de poder y se puso en contacto con brujas, hechiceros paganos, buscaban sus restos, las runas, los petroglifos. Incluso en el contexto de la Segunda Guerra Mundial se saquearon iglesias en Polonia y en Ucrania, buscando vestigios que denotaran descendencia germana. Incluso llegaron a las Islas Canarias buscando, atención, el posible origen nórdico de los guanches. O sea, que estuvieron ahí en las Canarias. Sí, estuve en las Canarias y a ver qué podían encontrar para justificar su ideología con evidencia arqueológica. Encuentran un castillo, el de Wibelsburg, cerca de Paderborn, en Nordrhein-Westfalen, y en el año 35 lo convierte en el centro espiritual de las SS y lo redecora conforme a esa mitología, al Totenkopfring, al Sol Negro. Y es un castillo con forma triangular, con una sala dedicada al Santo Grial, otra al Rey Arturo, otra a Cristóbal Colón, otra a la raza aria, a las runas, a Federico II de Prusia, y una está dedicada a la lengua alemana. Tenía las SS sus rituales paganos de matrimonio entre sus miembros y de exaltación de la raza y de la muerte. De haberle ganado la guerra el Tercer Reich, por suerte la perdió, ese castillo de Wibelsburg estaba proyectado para ser el centro del Nuevo Mundo. Y bueno, también, si quieres, hablamos después de los planes que Hitler tenía para Berlín, que no se iba a llamar Berlín, sino Germania. Era una reestructuración completa de toda la ciudad y creando edificios colosales. Y bueno, lo que vamos, este castillo de Wibelsburg fue volado por las SS al retirarse antes de la toma de Berlín por los soviéticos y se volvió a reconstruir. Vamos, está medio en ruinas y sí, abandonado casi. Por lo que estoy viendo, él tenía en su mente, o sea, realmente era inteligente, ¿no? Y tenía en su mente como construido su futuro, ¿no? Él iba mirando más allá de lo que miraba todo el mundo. Sí, la verdad que los altos cargos nazis, las cabezas, iba a decir la palabra en alemán, pero no. Sí. La cabeza de mejor todo en español. Sí, mejor. La cabeza de todos los nazis era gente bastante instruida, culta, y reflexionaba y planificaba antes de hacer las cosas. No era una gente de esta así reflexiva que a la venga espontáneamente decido. No, tenían sus propios planes y sus visiones. Además, hay un episodio en el que Himmler visita el monasterio de Montserrat y buscando nada más y nada menos que el famoso Santo Grial. Sí, fue a visitarlo, no quedó contento con lo que le explicaron los monjes, creían que le estaba ocultando y dijo, estos monjes me están engañando, voy a seguir buscando por mi cuenta. Entonces se fue a Montserrat, acompañado por autoridades franquistas como el alcalde de Barcelona, sí, el capitán general de Cataluña y un séquito numerosísimo con altos cargos de las SS, obsesionadísimos con el Grial y con los círculos ocultistas. Y fue una visita llena de incidentes. Pero al llegar al monasterio se encontró con la negativa a recibirle de los máximos responsables de la comunidad. A los monjes benedictinos decían que quieren hacer estos aquí, claro, el Santo normal, Grial. Normal. ¿Qué me estás contando? Claro. Entonces, bueno, pues provocó mucha tensión, irritaciones y se fue Himmler de vuelta a Barcelona en el tren con las orejas gachas. Pero no contento con esa visita frustrada, a Himmler parece como que le miró un tuerto, sí, y le robaron una cartera de la Suite del Ritz que tenía documentos confidenciales y bueno, fue un escándalo que la policía tapó hábilmente, no se encontró nunca la cartera, pero todo apuntaba siempre a los servicios secretos británicos, los responsables de esa sustracción indeseada de la cartera. Claro. Bueno, yo recuerdo, Raúl, no hace mucho hablamos de los nazis en Entremont. Raúl, ¿cómo la estancia de los nazis en Entremont, que hablamos en el programa? Hitler ansiaba también el poder y la magia que antaño tuvieron los pueblos primitivos, aquellos pueblos arios de los cuales la nueva raza proclamaba ser descendiente directa, reliquias que él entendía como parte de un legado sagrado que debía pertenecer a su pueblo elegido y a él mismo, o sea, es lo que digo yo, que él era él y su pueblo, los arios. Así es. Durante la ocupación de Francia, los nazis estuvieron varias semanas en el santuario celta de Entremont, en el santuario de las cabezas cortadas, el limbo de las de las almas. Y al parecer estuvieron rastreando las huellas de la antigüedad aria, porque de hecho, según la ideología nazi, la raza aria estaría relacionada de algún modo con la cultura celta. Pero realmente es un misterio si encontraron allí o no algún objeto de poder. Esta obsesión por los nazis de encontrar todos los objetos sagrados de poder posibles hace que de una búsqueda desesperada se tengan resultados frustrantes para gente como Himmler, ¿no? Como nos contaba Selena. Pero que provoque reacciones hilarantes en el espectador, no sé. La búsqueda de la lanza de Longinus fue también una odisea, pero como, digamos, un final feliz, ¿no? Sí, la verdad que la de Montserrat fue un ejercicio de torpeza por parte del propio Himmler, pero la búsqueda de la lanza de Longinos, que es la lanza que perforó el costado de Cristo cuando estaba en la cruz, porque Hitler tenía una gran fascinación y creía que había otras tres lanzas santas en Europa en esa época, una en el Vaticano, otra en París y otra en una iglesia en Cracovia, en Polonia. Pero la lanza Longinos, que se llama así por el centurión romano que la portaba, había atraído más atención porque decían que tenía en su asta un clavo supuestamente usado en la crucifixión. Ajá. Entonces se consiguió un objeto de poder y se fueron a buscarlo. Cuando en el año 38 Hitler anexiona Austria al Tercer Reich, una de sus primeras disposiciones fue visitar el Museo Hofburg en Viena para reclamar su lanza. Hizo todos los arreglos para que la trasladaran a Núremberg, donde fue colocada en una iglesia que ordenó convertir en santuario nazi, otra vez esa tergiversación. Sí. Mucho más adelante, las fuerzas aliadas bombardean la ciudad de Núremberg y Hitler ordena esconder la lanza en una bóveda dentro de los cimientos de ese castillo, de esa misma ciudad, hasta que el 30 de abril del año 1945, cuando las tropas estadounidenses entran en Núremberg, sacaron la lanza y la devolvieron a su ubicación original, que es el Museo Hofburg. O sea, ellos donde miraban que había la posibilidad de que hubiera algo, ellos se iban. Claro, porque son objetos llamados de poder que ellos creían que si los poseían podían hacerse cada vez más poderosos. Uh-huh. E incluso los nazis también tuvieron algo que ver con Atlántida, ¿no? También buscaron algo por ahí. Sí, porque decían que los arios, que la raza aria procedía de la Atlántida. Uh-huh. Entonces decían que eran los arios eran descendientes de la Atlántida con la idea de regresar a la percepción perdida por medio de la eugenesia y la depuración racial, compensando el pecado original que había cocinado la pérdida del paraíso biológico de los atlantes. Claro. Bueno, también creían que las montañas más altas del mundo podían haber sido el refugio de una raza aria primigenia y que provenían de ahí, de la Atlántida, tras el hundimiento de este continente, ¿no? Sí, ahí viene su implicación con el budismo, porque creían que las montañas más altas del mundo podían haber sido el refugio de una raza aria primigenia llegada de la Atlántida tras el hundimiento de este continente. Ahí enlazaron con el mito budista de la ciudad sagrada de Shambhala, donde creían que los arios primigenios crearon reinos subterráneos en los que seguirían conservando sus secretos más antiguos. Y ahí nos remitimos a lo que hemos comentado al principio de la expedición financiada por el Estado para buscar en el Tíbet los orígenes de la raza. Uh-huh. Usaron el lema para justificar ese desembolso, imagínate, el año 33 irse hasta el Tíbet. Sí, digo yo. Necesita una buena partida presupuestaria y un despliegue de logística e intendencia, ¿no? Y muchas ganas de hallar lo que buscan. Sí, bueno, pero es que como Himmler estaba con eso en la cabeza de encontrarlo todo y los mitos y la arqueología, pues no había nadie que se le pusiera por delante. Claro. Entonces, con el lema de encuentro de la esvástica occidental con la oriental, contactaron con políticos de alto nivel del gobierno tibetano y hicieron una declaración oficial de amistad que el regente tibetano puso por escrito a la atención del notable señor Hitler, rey de los alemanes, rey, ojo, rey, sí, que ha conseguido hacerse con el poder sobre el ancho mundo. Ajá. Bueno, también se dice que la guerra no solo se libró en el campo de batalla, ¿no? Que algo que tenía que ver la magia en todo esto. Claro, ese era el punto que más obsesionaba a Hitler, que no solo era la cuestión de la pureza de la raza y dominar el mundo, sino que dice, como era tan aficionado a las artes esotéricas, pensaba, ¿cómo consigo dominar el mundo? Pues lo intento por las dos vías, por la política estratégica militar y por la vía mágica. Pero es que en la Segunda Guerra Mundial hubo una importante lucha de poderes ocultos que no solo se expresaba en campos de batalla, sino entre bandos que representaban poderes ocultos. Por ejemplo, el gesto de Churchill de hacer la V de Victoria era un gesto con el que protegerse de los poderes invocados por el enemigo. Churchill se dice que estaba en contacto con magos de Coventry para contrarrestar los movimientos de los nazis. Y de hecho muchos de los más cualificados dirigentes nazis fueron gente iniciada en sociedades esotéricas. Rudolf Hess creció en Egipto, donde tuvo contacto con escuelas esotéricas existentes, como los herméticos. Sí. E incluso recibió grados de iniciación. Y dentro del partido nazi se le consideraba un cualificado ocultista. Bueno, también se dice que la llegada al poder del partido nazi fue atribuida a esas prácticas de magia, ¿no? Y que Hitler estaba fascinado por las artes oscuras. Sí, es que los años 20 y 30 en Alemania, entre la crisis que había económica, crisis social, crisis espiritual, hubo mucho surgimiento de sociedades sociales, culturales y esotéricas. Y estaban las positivas y las negativas. Estaba la Thule, que era la negativa, y estaba otra positiva, que era la teosofía de Rudolf Steiner, que fue uno de las primeras víctimas del nazismo. Steiner es el ideólogo de la pedagogía de la escuela Waldorf, que tiene mucha base esotérica en su modo de enseñar a los niños y muchas cuestiones místicas, como que les enseñan a creer en hadas, duendes, pero sí. ¿Qué quería decirle? Rápido y fácil, ¿qué hago? ¿Magia negra? Claro. Entonces, se fue, como dicen en Star Wars, se fue al lado oscuro. Sí. Aunque ya sabios iniciados le dijeron que una vez que la magia negra se abraza, ya no sale jamás de ese destino. Y bueno, que seguía quitándose la competencia de en medio y disolvió una sociedad esotérica de Berlín llamada la Rosa Blanca, que utilizaba una rosa como símbolo en honor a los rosacrucianos, y sus miembros fueron encarcelados y decapitados en la prisión berlinesa de Moabit junto con los autores de la fracasada Operación Valquiria. Yo creo que todos conocemos la capacidad de los gobernantes para manipular nuestra voluntad, ¿no? Hitler era un hombre con una capacidad oratoria y persuasiva increíble, e incluso había quien le atribuía estos supuestos poderes, ¿no? Claro, si pensamos en que a lo mejor se ha iniciado en magia y en supuestas creencias mágicas oscuras, pues que puede convencer con sus argumentos, pero claro, lo que hay que destacar es que oyendo cualquier discurso de él, cómo destaca las palabras y cómo entona determinadas palabras según la frase. Uh-huh. Entonces, todos sus allegados reconocían que era una persona como muy enigmática, pero su palabra convencía al más escéptico, que era una personalidad muy compleja, con una infancia muy difícil, y tenía una apariencia externa muy serena, pero que escondía un lado muy cruel. Uh-huh. O sea, que mandaba a matar a cuantos pudieran molestarle, y sin escrúpulos. Claro, apartaba todo lo que le molestara, ¿no? Exactamente, como hacen todos los dictadores, por cierto. Sí. Que Stalin también lo hacía. Uh-huh. Dicen que esa conexión con la audiencia, que era fruto de una canalización mediúmnica que entraba como en trance, que él creía en el poder mágico de la palabra y así imponía su mensaje mediante la sugestión. Y bueno, que una persona imposible contradecirle porque hablaba con volubilidad y con violencia, y en una conversación individual era muy, muy persuasivo. Ajá. Uh-huh. Entonces, de pequeño, si dicen que también tiene que ver esa conexión mediúmnica, aunque de pequeño era un niño algo atormentado, el típico niño raro de la clase, pero que al final conseguía persuasivamente de los demás lo que quería. Yo creo que decir que igual de niño era muy pasivo-agresivo y muy manipulador. Uh-huh. Y se interesaba desde pequeño por lo oculto y la filosofía de los cátaros, y de ahí vino su vegetarianismo. Es que Hitler era vegetariano y hacía vida sana y demás, y no tomaba alcohol ni fumaba, porque intoxicaba el organismo. Pero es que tiene muchas contradicciones, ¿no? Esta persona en su vida. Raúl, ¿cómo cautivaba Hitler a las personas? ¿Qué hacía? Bueno, al fin y al cabo, Hitler fue de alguna manera, y fíjate lo que voy a decir, fue de alguna manera un producto que hubo que crear, entre comillas. Es cierto que, aunque con unas ideas aterradoras, desde luego, que tenía este hombre, no podemos obviar que era un gran orador y era un buen ideólogo, cautivaba con la palabra, si no es que no hubiese llegado tan lejos como llegó. Claro, tú no te llevas a tantos millones de personas porque sí. Obviamente, pensar que este señor era un simple loco, un simple necio, pues es una ingenuidad y es subestimar no solo la inteligencia, sino el poderío del aparato tanto militar como político como social del Tercer Reich. O sea, es indisoluble, y lo estamos viendo esta noche, es indisoluble la religión y la política. En este caso, el Estado está sustentado en estos dos pilares y, bueno, pues el pilar del ejército, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, claro, como todos los buenos políticos, tuvo que formarse para perfeccionarse y tuvo que estudiar, además, muy bien, pues, la manera en la que se dirigía al público para que quien lo escuchase se sintiese atraído por esas ideas. Hay una cuestión muy interesante y es que Hitler sentía una especial admiración por las obras del compositor Richard Wagner. Él, por ejemplo, decía que estas obras estaban impregnadas de la esencia y del espíritu alemán. Y cuando iba, por ejemplo, a ver algún espectáculo de ópera, pues se fijaba mucho en los gestos que los actores y los directores de la orquesta usaban para escenificar estas obras. Y luego él preparaba sus discursos introduciendo y utilizando todos aquellos gestos que memorizaba cuando iba a la ópera. Incluso se hacía fotografiar en estos ensayos para corregir posteriormente los posibles fallos que se pudiesen producir. Pero bueno, esto no es nada de otro mundo. Los políticos realizan este tipo de formación de imagen y puesta en escena. De hecho, Hitler había incluso contratado a un tenor de ópera para que le diese clases de voz y esa puesta en escena. Como decíamos antes, estaba todo, Eduardo, medido al milímetro para que cada palabra, cada gesto y cada mirada produjesen la reacción esperada. A veces, por ejemplo, Hitler, en medio de un discurso, se quedaba mirando fijamente al público, a su público, sin decir nada, totalmente callado y con una actitud como de superioridad, ¿no? y seguridad. Muchas veces se quedaba así con los brazos cruzados, como mirando al gentío por encima del hombro. Claro, una actitud pues esta que provocaba el contagio en el público, provocaba el contagio en la gente, que lo veían como una especie de guerrero y como un líder que venía pues a salvar y a traer la libertad a una Alemania deprimida, miserable, pero sobre todo, porque esto es un factor importantísimo, humillada por el resultado de la Primera Guerra Mundial. Es decir, ahí empieza un poquito todo a crecer. Porque digamos que la génesis del nazismo y del fascismo en concreto vienen de muy atrás. Esto ya viene de la época de los imperios colonizadores, ojo, uh-huh. Donde se empieza a dar importancia. O sea, quiero decir, cuando íbamos a colonizar un país como América, por ejemplo, ¿cuál era uno de los argumentos para cometer determinadas actuaciones en ese país? Que nuestra raza era superior a la de esos indianos, claro, a la de esos indígenas. Posiblemente el fascismo y concretamente el racismo venga de esas ideas imperialistas. Una buena puesta en escena, una coreografía y un guión que él preparaba y posiblemente pues actuara como un personaje. Uh-huh. Que es lo que nos dice Elena, ¿no? Tiene muchas contradicciones, una persona vegetariana, una persona amante de los animales, por lo visto, de los niños. Elena, esa conexión con la ideología, debido al descontento de la sociedad, ha llegado también hasta nuestros días, ¿no? Sí, así es. En la actualidad están surgiendo grupos como Pegida, que quería aparentar un movimiento social menos radical, pero que desde hace casi un año ha dado la cara. Y esto nos lo explica muy bien el periodista Andreu Jerez. Pegida, o sea, el movimiento Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, es una expresión más de la extrema derecha en Alemania, ni más ni menos. En un primer momento, hace un año y pico, cuando el movimiento empezó a ganar realmente fuerza social y digamos, atención de los medios de comunicación alemanes y europeos, se hablaba mucho sobre que era un movimiento transversal en el que había ciudadanos enfadados con el sistema, ciudadanos con miedo, pero ciudadanos básicamente que expresaban su malestar con cómo iban las cosas en Alemania y que no necesariamente eran derechistas o neonazis. Sin embargo, con el paso del tiempo, de los últimos 6, 7, 8 meses, pues básicamente Pegida se ha descubierto como lo que fue desde un principio, un movimiento cívico-político que lo que ha hecho básicamente es intentar instrumentalizar la presunta islamización que amenaza a Alemania y Europa para estructurarse políticamente desde perspectivas políticas y desde posturas políticas que, si no son extrema derecha, se le parece mucho. Lo que es evidente es que dentro de Pegida, tanto lo que son las bases como lo que son los dirigentes, hay militantes de extrema derecha que habían hecho carrera política en partidos tradicionalmente de extrema derecha, como había sido NPD, de Republicana o otros partidos oficialmente existentes, y que, digamos, a través de ese movimiento cívico social, lo que han pretendido, lo que están pretendiendo hacer es ganar apoyo social para sus objetivos políticos, que son básicamente los que ya sabemos. Es uh-huh. decir, un fuerte nacionalismo alemán, o sea, claramente posiciones muy nacionalistas alemanas, y también islamófobas, y en algunos casos incluso poniendo en entredicho la propia migración, venga de donde venga. Un dato preocupante, Elena. La verdad que sí, porque aunque dicen las noticias que son muy contradictorias, que hay cada vez más gente afín a Pegida, hay cada vez menos manifestaciones, pero sí que en Alemania ahora en la actualidad hay un descontento por la política de refugiados y por la política de migración. Y bueno, a mí el otro día un niño me dijo: quítate de en medio, refugiada. Vaya. Pero o sea, pensando, este niño empiezan tonto. empiezan jóvenes ya. Sí, como de 7, 8 años. Uh-huh. Bueno, por la parte de Himmler, que es el protagonista, digamos, de esta noche, también tenía su cara amable, ¿no? Entramos aquí en una contradicción otra vez. Lo que comentaba yo antes, sentía un gran afecto por los niños y por los animales. Sí, era una gran amante de los perros. Tuvo varios perros a lo largo de su vida, que eran su fiel amigo, su acompañante, y mucho afecto por los niños, sobre todo que salían las fotos abrazando a niños, que se acercaban a llevarle flores, incluso los hijos de Goebbels, que todos tenían nombre con la letra H, venían con frecuencia a visitarle y le llamaban tío, y le adoraban, y como él no tenía hijos, suplía sus carencias de esa manera. Sin embargo, en su vida afectiva con las mujeres era una persona celotípica, obsesiva, pero que decían que había hecho como voto de castidad por convicción y por purificación. Bueno, vamos a pasarnos ya, Elena, porque nos quedamos sin tiempo, y nos vamos a pasar a otro de los cortes de Andreu, de ese periodista que nos está ayudando muchísimo y que, bueno, es muy interesante, ¿no? Siempre escuchar lo que nos dice y lo que nos cuenta, claro. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar el tercer corte y lo comentamos. Muy bien. Sí, sí, claro, sí. Las cifras del Ministerio del Interior alemán apuntan a que el 2015 cerró con cifras de ataques a centros de refugiados y a refugiados en general que iban por la calle, y a políticos alemanes también que están implicados en las políticas de acogida a refugiados, con cifras de ataques récords. O sea, estamos hablando de una explosión o de un aumento exponencial de ataques a refugiados y de lo que llaman aquí crímenes con motivación de extrema derecha, digamos, sí. Ya sean pues ataques, pintadas, agresiones verbales o cualquier tipo de delito tipificado como neonazi o de extrema derecha en Alemania, que hay un delito específico en la ley alemana que lo recoge, ¿no? Entonces sí que estamos viendo realmente que al calor de Pegida y de otros movimientos de extrema derecha islamófobos, se está generando esa espiral de violencia que tiene reflejo en las cifras oficiales. La una en punto de la madrugada y continuamos con Elena Lorente hablando del Tercer Reich. Elena, interesante siempre lo que nos cuenta Andreu. Sí, la verdad que él por su trabajo está muy en contacto con esa información y está a pie de calle viviendo la noticia. Uh-huh. Bueno, hay otro corte que lo vamos a poner. ¿Te parece que lo escuchemos primero o quieres comentar algo? No, lo escuchamos y podemos después hacer un comentario. Vale, muy bien, pues vamos a escucharlo. NSU fue un grupo terrorista. Digamos que la NSU es el último fenómeno de terrorismo neonazi que ha vivido Alemania en los últimos tiempos. Es una célula formada por tres personas, por dos hombres y una mujer, que durante más de una década estuvo atentando con bombas y con tiros en la nuca contra ciudadanos alemanes de origen turco y griego. Y al final hubo un atentado contra una policía alemana, que fue el atentado que destapó, digamos, la existencia de la célula terrorista, que si bien eran tres personas, todo apunta a que tenían un amplio apoyo social con el que pudieron, digamos, actuar durante más de una década sin que la policía ni los servicios secretos alemanes consiguiesen localizarlos. Al menos esa es la versión oficial. En todo caso, es el último caso de terrorismo neonazi, lo que no significa que vaya a ser el último. O sea, es el último registrado, claro, en el que ha habido una estructura terrorista organizada, con armas, con propaganda neonazi, y realmente grave, porque esto en un país que, digamos, persigue oficialmente tanto el discurso de la extrema derecha del neonazismo, extraña bastante que una policía como la alemana y unos servicios secretos como los alemanes no fuesen capaces de detectar la existencia de este grupo armado. Hubo incluso la judicatura y la política alemana apuntaba muy a menudo a que los atentados de NSU se respondían a ajustes de cuentas de redes mafiosas turcas y griegas. Por tanto, ahí opino que Alemania ha fracasado en detectar ese terrorismo de extrema derecha potencial que existe en la sociedad alemana. Elena, al final lo que tenemos de fondo es el fanatismo, como antaño, cuando Hitler creía ser un enviado y ejerce una capacidad de persuasión increíble, ¿verdad? La verdad que sí, es triste decirlo, pero que lo único que podemos sacar a la conclusión es de que una capacidad planificadora de oratoria estratégica mal empleada puede llevar en lugar de la construcción a la destrucción. Y esto es una lección que debemos grabarnos para no volverla a repetir. Porque, bueno, tanto fanatismo como antaño no, pero sí que se siguen inspirando en ello. Y como ha comentado Andreu en sus cortes, la extrema derecha cada vez es más abundante y cada vez las acciones pueden llegar a ser más agresivas. Elena, vamos a enviarle desde aquí un saludo a Andreu. Tiene un blog, ¿verdad?, para todos los que quieran seguir su trabajo. Sí, Andreu es un, como hemos dicho antes, es un periodista español afincado en Berlín, colaborador de varios medios. Y tiene un blog llamado Cielo Bajo Berlín. Lo podéis encontrar, luego os pongo el link en el grupo de Facebook. Y que trata temas de política, de sociedad, sobre todo en relación con la política. Y últimamente ha tratado mucho el tema de migración, extrema derecha, refugiados y todo lo que hay alrededor. todo un experto. Bueno, pues Elena, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Sé que tenías muchísimo más que contarnos, pero el tiempo en el directo ya sabes cómo es. Buenas noches. Buenas noches. Estás escuchando La Cuarta Esfera. El control es poder. Eso es poder. Será por eso, por lo que nos temen. Tenemos poder para matar, por eso nos temen. Nos temen porque tenemos poder para matar arbitrariamente. Un hombre comete un delito y sabe lo que puede pasarle. Hacemos que le maten y nos sentimos bien. O le matamos nosotros y nos sentimos aún mejor. Pero eso no es poder. Es justicia, que es diferente del poder. Poder es cuando tenemos justificación para matar. Y no lo hacemos. Eso es poder, Amon. Eso es poder. La civilización no suprimió la barbarie. La perfeccionó e hizo más cruel y bárbara. Tenemos con nosotros, cuando es la 1:07 de la madrugada, a nuestra compañera y doctora Cristina López. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos. Una noche muy dura, como decíamos, una noche en la que vamos a hablar, y además a ti te toca una de las partes más fastidiadas, ¿no?, de la medicina en la Alemania nazi. Una parte muy dura, muy interesante, pero tremendamente áspera y en ocasiones muy desagradable. Uh-huh. Entre 1933 y 1945, en la Alemania nazi, médicos profesionales de la salud participaron activamente en programas de esterilización en pacientes portadores de enfermedades genéticas y mentales, en el asesinato de enfermos mentales, así como de niños con malformaciones en experimentos que no contaban con la voluntad y la autorización, evidentemente, de los participantes, y también con el exterminio de otros seres humanos por su condición religiosa, política, cultural o de identidad. ¿Qué nos puedes decir sobre la medicina en la Alemania nazi y cuáles eran sus malas bases, Cristina? Efectivamente, unas malas bases. Mira, Eduardo, desde 1935 surgen lo que llaman las leyes de Nuremberg, que van a prohibir directamente el matrimonio entre arios y no arios, especialmente haciendo énfasis en los judíos. Al no favorecer la procreación, el aborto y la homosexualidad, además, se consideraban comportamientos impropios de un ario. Y era un requisito esencial para las parejas que, antes de contraer matrimonio, tuvieran que aportar un informe médico que pudiera demostrar la ausencia de enfermedades transmisibles genéticamente. Estas leyes se acompañaban de un programa que se llamaba el programa T4 Acción. En realidad, este nombre era un nombre en clave que iba a corresponder a una dirección, Tiergartenstrasse 4, en la que se ubicaba en Berlín la sede central de dicho organismo. Uh-huh. Este era un programa, Eduardo, que se iba a encargar de la identificación, del traslado, clasificación que precedía al exterminio en ciertos enfermos. Y a consecuencia se crearon tribunales médicos que iban a emitir juicios directos sobre los pacientes que enfermos que tenían retraso mental, sí, pues que podía ser desde un síndrome de Down, determinadas malformaciones, diversas parálisis, microcefalias, y todo, por supuesto, a expensas de los documentos que enviaban las instituciones donde residían. En este periodo surge lo que en medicina se conoce como la eugenesia, que quiere decir que es el uso de la crianza selectiva con el fin de mejorar la calidad genética de una especie. Ese término, lo que es la palabra eugenesia, procede, sí, de una distorsión de las teorías darwinianas, de las teorías de Charles Darwin, de la selección natural y de la supervivencia del más apto. Ya imaginarás por dónde va el tema más o menos. Sí. Claro, consideraban que aunque humanos, los judíos eran el resultado de otra evolución. Y entonces este concepto lo que iba a incluir es el intervencionismo biológico, en el que el gobierno, para ser un buen gobierno, debería de poder asumir las enseñanzas y advertencias de la biología y desarrollar y fomentar programas destinados a la mejora biológica y genética de la humanidad, interviniendo de manera selectiva, como pues bueno, como puede hacer un granjero o un agricultor en sus cultivos. Y con estas ideas, inmediatamente la consecuencia más directa fue la depuración de la sociedad de todos los elementos biológicamente improductivos, pues aquellos con enfermedades hereditarias, defectos congénitos, etcétera, a través de la esterilización, ya fuera voluntaria o forzosa, e incluso la eliminación física con la muerte del individuo. Es decir, que todo lo que fuese defectuoso para ellos, lo eliminaban y ya está. Lo sacaban, era la solución más limpia, más rápida y más efectiva. ¿Y cómo experimentaban esos médicos? Pues toda la experimentación que vamos a ir viendo afecta a distintas facetas de lo que es el área médica. Por ejemplo, podemos hablar de experimentos a nivel osteoantropológicos, pues los que se realizaban directamente sobre los esqueletos de prisioneros judíos con el fin de demostrar la inferioridad racial en función de la estructura del esqueleto. Claro, con las estadísticas de muerte que tenemos, pues indudablemente los estudios podían ser, pues bueno, claro, tantos individuos. Por ejemplo, se gasearon en torno a 115, 120 prisioneros sanos enviando sus cuerpos a la Universidad de Estrasburgo con el fin de demostrar que el judaísmo y el comunismo estaban anatómicamente en la estructura ósea, o sea, que venían determinados genéticamente. Pero es que había más experimentos que hoy día nos pueden parecer curiosos, pero a la vez también muy muy pioneros. Sí. Por ejemplo, experimentaron sobre fenómenos físicos como la altitud, el punto de congelación y el agua de mar. Todo esto intentando adaptar al ser humano, bueno, al ser humano, a los prisioneros, a temperaturas y situaciones fisiológicas pues de gran dificultad y de, bueno, pues prácticamente los llevaban a la muerte. Pues por ejemplo, lanzaban prisioneros desde un avión, calculando qué tipos de lesiones se producían y de la máxima altura desde la que podían lanzarlos sin paracaídas. En los campos en el 42 y el 43, en Dachau, la Fuerza Aérea Germana llevaba a cabo experimentos en una cámara de baja presión, simulando condiciones atmosféricas extremas, y la mayoría de las víctimas evidentemente fallecían, porque bueno, claro, si no las lesiones, Eduardo, pues te puedes imaginar. Y qué decir de los experimentos sobre la congelación de seres humanos, metiendo a individuos en tanques con hielo hasta 3 horas y luego produciendo recalentamiento a distintas temperaturas para ver cómo respondía el cuerpo humano. Pero también te voy a decir una cosa, hoy día, para que veas un poco que en alguna manera, y por desgracia, sí que fueron pioneros de algunas técnicas, en los recién nacidos que nacen con sufrimiento severo, con una acidosis perinatal, nacen muy malos, hoy día se aplican técnicas de hipotermia con el fin de preservar la función neurológica, dándoles una oportunidad a estos niños que nacen tan malitos. Por lo visto no tenían ni se ponían límites, ¿no? Ellos experimentaban y siempre con personas, o sea, les daba igual, no utilizaban muñecos, ¿no? Es que tú ten en cuenta que ellos disponían de una población directa, o sea, ellos no tenían que recurrir, por supuesto, rechazaban en cierta manera incluso la experimentación animal. Entonces, considerando seres humanos de segunda toda esta población, podían actuar e interactuar con ellos como realmente quisieran. Y no solo eso, Eduardo, si es que sobre enfermedades que hoy día se consideran, bueno, pues una auténtica plaga en países en desarrollo, por ejemplo, experimentaron mucho con malaria. Te puedes imaginar cómo, pues a través de mosquitos infectados, pues producían la picadura en los prisioneros y probando diferentes fármacos, pues con el fin de ver si eran o no eran eficaces. Y bueno, pues qué decir ya si tocamos temas un poco más comprometidos, pues por ejemplo, aquellos que van a referirse pues a los homosexuales. Pues en Buchenwald, donde se llevaron a cabo por el doctor Karl Werner, hizo numerosísimas cirugías con el fin de volver heterosexuales a prisioneros homosexuales. En otros casos incluía la ingestión de una cápsula con hormonas masculinas y todo ello con el fin de encontrar el supuesto gen, con el fin de curar a los futuros niños arios que resultarán homosexuales, no importando qué tipo de intervención se llevara a cabo sobre los prisioneros. Y de manera curiosa... Perdona, Cristina, es que a la vez que eran inteligentes para unas cosas, eran absurdos, ¿no?, para otras. Absolutamente. Ellos consideraban la raza, lo que ellos consideraban raza aria, como la perfección. Y a partir de ahí, cualquier distorsión, pues se salía. Entonces, si se salía, era una tara. Entonces, como un ario no podía tener ningún tipo de defecto, esto cuando aparecían eran potencialmente dentro de su perfección corregibles. Uh-huh. Y es curioso lo que te iba a decir, Eduardo, es que sin embargo, igual que condenaron e intentaron corregir la homosexualidad en el varón, sin embargo la homosexualidad en la mujer fue menos perseguida y apenas hay referencias en literatura. Uh-huh. Y es, bueno, es increíble. Sí, es los límites, o sea, es un ser humano sin límites, es, bueno, pues la animalidad de la especie humana. Uh-huh. Hay uno de esos monstruos, Cristina, de los grandes monstruos, que tú nos hablaste de él ya en otro programa, en un día, un especial que habíamos hecho, tú lo recuerdas, ¿verdad? Sí, estamos hablando de, para mí, uno de los carniceros más grandes que ha dado la historia, de Josef Mengele. Así es. ¿Qué nos puedes contar así, un repasito rápido? Pues un repasito rápido, sí que me gustaría puntualizar simplemente que a Mengele lo vamos a recordar sobre todo por lo que son los experimentos en gemelos. Y es que eran los niños de Mengele, eran niños que simplemente, pues bueno, por su situación recibían un trato de favor y estos niños se les mantenía su pelito, su cabello, sus ropas. Iban a recibir raciones extras de comida, los evitaban que hicieran trabajos forzados o que recibieran malos tratos. Y Mengele era capaz de inyectar sangre de un gemelo a otro, observando qué reacciones y cómo enfermaban los niños, que claro, evidentemente había muchas veces incompatibilidad con dolores uh-huh. de cabeza, con fiebres. También intentó, que son los experimentos típicos, ver si el color de los ojos iba a poder ser alterado genéticamente, inyectándoles pues colorantes en los ojos que les provocaban la ceguera. Luego les extraían los ojos si el paciente fallecía y los analizaban. Y bueno, luego castraciones, esterilizaciones, vivisecciones, que es actuar sobre un cuerpo vivo haciendo una disección. A los gemelos, por ejemplo, que los ya tenía que asesinarlos para después analizarlos y después hacerle la necropsia, lo hacía con una inyección única de cloroformo intracardíaca, intentando que ambos gemelos, si pudiera ser, murieran al mismo tiempo para determinar la hora del fallecimiento. Y bueno, pues analizaban los cuerpos, extraían vísceras, que se enviaban todas al Instituto de Investigación Biológica Racial y Evolutiva en Berlín. Uh-huh. Pero es que, Eduardo, fíjate cómo sería la cosa, cómo sería la locura, que creó también, de manera artificial, siameses, cosiendo a niños que evidentemente fallecían posteriormente de terribles infecciones. Y Mengele tenía también una obsesión con individuos afectos de enfermedades genéticas, y es clásico la experimentación con 7 enanos de la familia Ovitz, que eran judíos rumanos que trabajaban para un circo, el Lilliput Troupe, y les realizó todo tipo de pruebas, desde extracción de médula ósea o inserción de agua hirviendo a través de los oídos. Por suerte, esta familia logró salvarse y se mantuvo viva, entreteniendo a los oficiales del campo, para finalmente, pues bueno, volver a Transilvania una vez liberado el campo de Auschwitz. Además que también jugaron con tóxicos directamente, ¿no? O sea, con el gas mostaza, por ejemplo. Claro, fueron un poco los primeros experimentos de cara a luego lo que sería la gasificación, es la exposición directa al gas mostaza, sin matarlos, con la finalidad de ver qué lesiones se iban produciendo. Y bueno, pues no solo con gas mostaza, sino con multitud de preparados químicos, de preparados farmacéuticos, quemaduras de fósforo, por bombas incendiarias, etcétera. Y además también se intentaba reproducir diversas heridas o enfermedades. Y en el caso, por ejemplo, de Ravensbrück, en Alemania, se experimentó con las recientemente descubiertas las sulfamidas. Y para investigar sobre con este medicamento, se infectaban heridas de los prisioneros directamente y, bueno, pues con bacterias tipo estreptococo para producir gangrenas, también para producir tétanos, interrumpiendo la circulación sanguínea para crear unas condiciones que para que se pudiera dar de manera óptima la infección que se podía dar en una herida de guerra. Ajá. Y incluso agravando la herida, introduciendo virutas de madera, vidrio, y luego pues aplicando la sulfamida para ver hasta qué punto era capaz de curar. Tú sabes que a mí me matarían a la primera, porque yo soy alérgico a la sulfamida. Claro. O sea, yo sería la primera víctima. ¿Tú caerías? Yo caería, vamos, como un trapo. Bueno, paradójicamente sientan las bases de los trasplantes. Claro, es lo que te comentaba antes también de la hipotermia. Ellos empiezan a investigar con lo que sería el trasplante de huesos, con implantes y regeneración de masa muscular y también del sistema nervioso, sobre todo en Ravensbrück. Y en muchos casos, bueno, la mayoría de los casos, porque ¿para qué? Pues sin anestesia, se extirpaban fragmentos de hueso, de masa muscular, de tejido nervioso, y se reimplantaban en otros sujetos. Te puedes imaginar el sufrimiento tanto de la extirpación como de la implantación y las secuelas infecciosas y el rechazo a lo que conducía a esto. Y bueno, las amputaciones, intentando usar los injertos en otros prisioneros, madre mía. Bueno, esto, o sea, tenemos un clásico que es el doctor Karl Branske y el doctor Karl Gerard, que bueno, luego afortunadamente sí que se les pudo juzgar en los juicios de Nuremberg. Bueno, para terminar, Cristina, este breve repaso, porque estoy seguro de que podríamos hablar de esas salvajadas. Lo que pasa es que es un poco como, no sé, a mí me tiene hecho polvo, ¿sabes? El hablar de este tema, porque eran verdaderos sádicos. ¿Cómo afectó lo sucedido a la biótica, bioética moderna? Pues, afortunadamente, todo el holocausto, todas las desgracias que hicieron estos asesinos, el mundo responde ante esta bofetada que sufrió. Y bueno, pues empieza a surgir lo que son los principios de bioética y la ética médica. Y es que en el 47, 24 médicos van a ser procesados, médicos alemanes van a ser procesados en Nuremberg por los experimentos y los delitos que se cometen en el holocausto. Sin ningún tipo de pudor, sin ninguno, alegaron sí. que estaban trabajando dentro de los límites éticos del juramento hipocrático, en el sentido de que buscaban conocimientos científicos en beneficio de la humanidad. Menos mal que era en beneficio de la humanidad. Es que en ningún momento fueron conscientes de lo que estaban haciendo. Ellos lo hacían porque consideraban que era un beneficio. Entonces, como consecuencia de esto, se va a crear el llamado Código de Nuremberg, que especifica que para futuras investigaciones médicas deberá contarse obligatoriamente con el consentimiento del paciente, del que no se disponía, evidentemente, en la medicina alemana de la guerra. De los médicos que se juzgaron, 8 fueron absueltos, 7 condenados a muerte, 5 a cadena perpetua y 4 condenados de 10 a 20 años. Y bueno, es importante para nosotros los médicos porque a raíz de ello los doctores Leo Alexander y Andrew Conway Ivey, en respuesta a lo sucedido, pues elaboran el memorándum de los 10 puntos titulados Experimento Médico Permisible y lo que va a constituir el Código de Nuremberg, base de la bioética médica. Porque aquí ya incluye el consentimiento informado con la ausencia de coerción y la experimentación científica fundamentada y la beneficencia del experimento para aquellos seres humanos que se encuentran involucrados. De ahí, cuando a ti te van a operar, que firmes un consentimiento autorizando que Justo. Te van a hacer eso es. Y luego, bueno, la evolución de todo esto es que en 1964 la Asociación Médica Mundial va a crear la Declaración de Helsinki, en la que van a aparecer dos capítulos muy marcados, uno dedicado a la investigación médica combinada con asistencia profesional y el otro referente a la investigación médica no terapéutica. Y, por supuesto, esta declaración ha tenido considerable influencia en la formulación de legislaciones y códigos de conducta internacionales y nacionales posteriores. Es fundamental para cualquier médico. Desde luego, el que tiene que dar permiso para que manipulen su cuerpo somos nosotros, que somos los únicos dueños de nosotros mismos. Por supuesto. Cristina, no te muevas, que vamos a continuar, pero antes quiero hacerle una pregunta a Raúl, porque existe una teoría negacionista del Holocausto. Es una parte delicada, pero que tengo que preguntártelo. Sí, desde luego. Habría quien, bueno, incluso aún a día de hoy, negaría o niega pues este exterminio, este holocausto, esos planes de Hitler de la decisión final, ¿no? Es una teoría muy controvertida y obviamente polémica, una teoría que en su tiempo levantó ampollas y volvió a hurgar en las heridas de la historia de aquellos terribles sucesos. El ideólogo de todo esto fue el francés Paul Racinier, que pues estaría considerado como el padre de la teoría del negacionismo, del holocausto nazi. Para este hombre, por ejemplo, los horrores descritos sobre los campos de concentración y los crímenes que se cometían en ellos habían sido pues poco menos que una exageración. Es algo muy curioso esto, porque Racinier había sido un militante comunista y además un firme defensor de una sociedad igualitaria y sin clases. Pero al parecer, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se convirtió pues totalmente en el revisionista del Holocausto. De hecho, él había combatido con la resistencia francesa y había sido pues también había estado prisionero en dos campos de concentración, el campo de Buchenwald y el campo de Mittelbau-Dora. Y cuando salió de allí, porque consiguió ser liberado y consiguió salvar su vida, pues empezó a investigar en base a sus propias experiencias en estos campos y en base también a muchísimos testimonios de otros presos que afirmaban que no hubo exterminio alguno en aquellos tiempos. Pero, claro, al contrario de lo que podemos pensar en estos momentos y de lo que puede estar pensando la audiencia, este hombre, Paul Racinier, no era ningún lunático. Él, de hecho, había empezado en esto de la escritura y del periodismo, pues había empezado escribiendo artículos condenando el nazismo y el fascismo antes de la guerra. Y había también estado muy activo en la resistencia contra los nazis. Hasta que en 1943 Racinier es arrestado por los alemanes, es torturado salvajemente y posteriormente es deportado a Alemania desde Francia. Y es posteriormente cuando empieza a escribir pues negando el exterminio. Y de hecho las obras en las que niega el holocausto se convirtieron, aunque parezca mentira, en auténticos bestsellers internacionales y alcanzó pues una fama y una popularidad increíbles con este tipo de libros. Parece mentira, pero así fue, ¿no? La cuestión es que este hombre, Racinier, consideraba que tanto las SS, la policía nazi, como la administración interna de los campos de concentración, que en la mayoría de los casos era llevada por los propios presos, habían sido a partes iguales los culpables de las muertes de los internos. Es decir, Racinier ponía en una balanza a las SS y a la administración interna de los campos llevada por presos para culpabilizar de estas acciones atroces. No solo serían para él las SS. Y en 1948, sí, al parecer, Racinier, muy consternado por leer historias sobre los campos de concentración y, fíjate, sobre deportaciones que él consideraba inciertas, ¿no? Pues sí. Es cuando él escribe el libro Passage de la Ligne, una de sus primeras obras controvertidas. Con este libro él consiguió, pues como decía, un gran éxito entre la crítica y también un éxito de ventas. Incluso llegó a recibir varios premios y mucho reconocimiento del sindicato de periodistas y escritores. Y en este libro, Racinier pues, sostiene que muchas de las brutalidades del campo no fueron cometidas por las SS, sino serían cometidas por los propios presos encargados de la administración del campo y que muchas veces, según él, dirigían los asuntos internos en su propio beneficio. Vamos, que había mucha corrupción, sí, ¿no? Bueno, francamente, hasta ahí, esta es mi humilde opinión, yo creo que lo relatado por Racinier bien podría ser cierto, ¿eh? Es decir, que no se me malinterprete, pero en la guerra se cometieron muchísimas atrocidades y por doquier. Desde luego cosas que no llegamos ni a imaginar, seguro. Y no siempre los nazis estarían detrás de todo. Como digo, que no se me malinterpreten, en los campos de concentración no solo había judíos y gitanos, sino que convivían también combatientes de diferentes ideologías políticas, como comunistas, como socialistas o anarquistas, que pues habría que decir que antes de la guerra ya estaban enfrentados de alguna manera por alcanzar la hegemonía política, perdón, de la izquierda. Lo que quieres decir es que no siempre en todo lo que se habló, todas estas matanzas, a lo mejor hayan sido culpables los nazis, sino que, por ejemplo, ¿no? El chivato, el que mirábamos que actuaba como chivato, pues era un propio judío, ¿no? El que se chivaba de las personas que estaban escondidas. Sí, sí, es que... Por ejemplo, ¿no? Claro, es lógico, ¿no? Por ejemplo, estas opciones políticas, estas ideologías que en las trincheras podían luchar juntos, unidos contra el fascismo, porque en aquel momento era el nazismo su enemigo superior, era el enemigo de ambos, pues muy bien, pero el hecho de estar encerrados juntos, ahí, en esos cubículos, yo estoy, bueno, casi seguro de que haría aflorar de alguna manera esas contradicciones y muy posiblemente se dieron escaramuzas de alguna índole y traiciones entre ellos. Es decir, lo que tú comentabas un poquito y lo que se daba, para que quizás nos entienda la audiencia, cuando la caza de brujas, ¿no? Es decir, sí, una denuncia, que en alguna ocasión puede ser falsa o no, lleva a una reacción violenta, ¿no? Bueno, no es descabellado. El problema se nos presenta con su segunda obra, con su segundo libro, titulado La mentira de Ulises, porque esa obra sí que causó una gran controversia, porque en ese momento Racinier empieza a criticar y a analizar los relatos de otros presos que decían que lo más importante para los administradores del campo era mantener un núcleo de resistencia unido y potente, que no se dejase avasallar, un núcleo de resistencia contra las SS dentro del campo, ¿no? Como si fueran una especie de motín, para que nos entendamos. Sí. Pero Racinier decía que en realidad los presos de ese núcleo en el que él había estado, que no nos olvidemos de esto, ¿no? Bueno, los presos de ese núcleo al parecer solo pensaban en sí mismos y en cómo librarse de alguna manera de la muerte, que ya era mucho. Ya era mucho, exactamente, pelearte todos los días con eso. Claro, y que en ocasiones pues acababan, según él, colaborando con las SS. Pero lo peor de todo es que en esta obra es cuando por primera vez Racinier empieza a cuestionarse la verdadera funcionalidad de las cámaras de gas. Es decir, primero se cuestiona si esas cámaras de gas eran para ejecutar judíos o enemigos, pero es que después ya se empieza a cuestionar la propia existencia de estas cámaras de gas e incluso el plan de los nazis para el exterminio judío. Algo que, bueno, es totalmente grotesco, pero para él no había sucedido, como posteriormente, pues claro, se demostró. Y como todos sabemos, ¿no? Sin duda Racinier pues fue un hombre que tuvo muchísimos detractores y muchísimos seguidores también, pero es una cuestión, Eduardo, esta pues muy, muy peliaguda, ¿no? Y muy complicada, porque claro, para analizar con un poco de rigurosidad, pues tendríamos que analizar, leernos todas las obras que él escribió, este hombre Racinier, y todas las obras que se publicaron posteriormente, tanto a favor como en contra, ¿no? Porque en muchas ocasiones son cuestiones filosóficas también. Bueno, sin duda hay elementos de la historia que ya han sido corroborados y que desde luego son innegables y nosotros no vamos a contradecirlo, obviamente. Y el resto, como digo, correspondería a la interpretación que cada quien haga de las argumentaciones que hacen todos estos autores. Nosotros lo que está claro es que queríamos comentarlo también para que todo el mundo sepa las partes a favor y las partes en contra, ¿no? Obviamente nosotros sí estamos, o sea, sí sabemos que el Holocausto se produjo, por lo menos en mi caso yo creo que está más que demostrado, ¿no? De que se produjo ese Holocausto, de que sufrieron millones de personas y de que una guerra nunca es justificada. Nunca, jamás es justificada y nosotros pues... Desde luego, y sobre todo el plan de la decisión final de Hitler es algo que está demostrado. Sobre todo se demostró a partir de los juicios de Nuremberg. Que, bueno, habría mucho que hablar también, de si algunos se sintieron cohibidos o incluso amenazados para declarar determinadas cosas, ¿no? Esto es un tema... Deberíamos hablarlo en un segundo programa porque esto es muy largo. Bueno, vamos a pasar ya con el siguiente tema. La 1:34 de la madrugada y vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Gema López. las madrugadas del sábado, de 12 a 2, la cuarta esfera. Auschwitz I, símbolo de la crueldad y la barbarie humana. Construido en 1940 para albergar a los prisioneros políticos de nacionalidad polaca que ya no cabían en las cárceles. A estos prisioneros no tardaron en seguirles miembros de la resistencia, intelectuales, homosexuales, gitanos y judíos. Tras un largo viaje que los dejaba exhaustos, llegaban al campo, donde si no eran considerados aptos para trabajar, eran asesinados. Y si eran aptos, trabajaban prácticamente hasta su muerte. Dividido en diferentes bloques, destacaba el número 11, conocido como el Bloque de la Muerte. Era el lugar en el que se aplicaban los castigos, consistentes en encierros en celdas minúsculas en las que se dejaba a los prisioneros morir de hambre, o bien eran ejecutados o colgados. Los indeseables, así nos llaman, ¿te parece poco? Francia, es nuestra salvación. ¡Heil Hitler! Soy el mejor y no me gustan los judíos. ¡Son escoria! ¡Deben desaparecer de la faz de la tierra! ¡Los aniquilaremos y los exterminaremos! Y su policía participará en la redada. Bajo nuestra autoridad. Habrá que quitarle a millones de judíos su nacionalidad francesa. Dicen que esta vez se llevarán a los niños. ¡Esperad, no corráis! ¿A los niños? No digas tonterías. Buenas noches, mi vida. ¡Ya están aquí! ¡Ya han llegado! ¡Se están llevando a los niños! Se lo suplico, quédese con los niños. ¡Jan! ¡Adiós, Jan! Bien, ¿cuántos hay? ¿Cuántos tenemos? 5.000. Llegará un día en el que tendrán que pagar. Bueno, y entramos en la recta final del programa y en una de esas partes que muchos desconocen. Muchísimos desconocen. Un tema, sin duda, fuera de lo que el lenguaje pueda describir, ¿verdad, Gemma? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos. Pues sí, se queda uno sin palabras. Es algo que se escapa por completo a nuestra capacidad de asimilación. Mira, cuando nos informaste de lo que hablaríamos este viernes, debo ser sincera. Estuve a punto de decirte que no podría hablar de algo así. No he podido evitar en muchos momentos un nudo en la garganta ante la avalancha de datos y de información que he revisado al preparar este tema. Siempre que se habla del terror nazi es imposible no evocar asesinos siniestros y despiadados como Mengele, del que nos ha hablado hace unos minutos Cristina López, o de Herta Oberhäuser y los múltiples horrores que cometieron en el interior de los campos de concentración y que siguen asombrando hasta nuestros días. Sin embargo, no fueron los únicos personajes que saciaron sus bajos instintos con los prisioneros. Uno de los ejemplos más destacados fue María Mandel, la bestia de Auschwitz, que se encargó de seleccionar a los reclusos para las cámaras de gas. Tenía la sangre muy fría y lo seleccionaba a algunos prisioneros para que le sirvieran como mascotas. Verdaderamente un monstruo. Hablamos de una mujer cuya crueldad era tan exagerada que también hay testimonios que dicen que se dedicaba a seleccionar personalmente a los niños que debían ser ejecutados. Y existen documentos que nos hablan de 500.000 mujeres y niños, 500.000 de mujeres y niños. Al final, este monstruo, repito, monstruo, fue arrestada por los americanos y ahorcada el 29 de enero de 1948 a los 36 años de edad. Es decir, era súper joven y ya tenía la maldad que le salía del cuerpo. Como veis, esféricos, auténticos diablos. Ante estos casos de deshumanización y crueldad, No puede uno más que quedarse sin aliento y hacerse un sinfín de preguntas a las que posiblemente nunca encontraremos respuesta. Nosotros lo advertíamos al comienzo del programa, un tema escalofriante, pero llena un gran número de páginas en nuestros libros de historia y afortunadamente no todo el mundo era igual. También existen documentos que nos hablan de cientos de personas que arriesgaron su vida por salvar a estas víctimas de la barbarie humana. Una historia llena de demonios, pero también de ángeles, como es el caso, que supongo que todos conoceréis, de Oscar Schindler. ¿No es así, Gemma? Pues sí, Eduardo. A ver si se nos quita un poquito esta angustia provocada por tanto demonio y tanto horror. Porque además de rememorar el horror del holocausto judío, no hay que olvidar a esas personas que se jugaron la vida y que dieron su vida por salvar a miles de víctimas de las garras del nazismo. Podría haber sacado más. Podría haber salvado a más. No sé, pero creo que podría haber salvado a más. Oscar, 1,100 personas viven gracias a usted. Mírelas. Si hubiera ganado más dinero. Yo he despilfarrado tanto. No tiene usted idea. Si no hubiera... Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho. Hemos podido escuchar un corte de esa genial película de Steven Spielberg donde inmortalizó la figura de Oscar Schindler, un empresario y espía alemán que salvó la vida de aproximadamente 1,200 judíos. Pero él, como decíamos antes, no fue el único héroe. Muchas más personas arriesgaron sus vidas por salvarnos a todos. ¿Verdad, Gemma? Pues sí, no fue el único, gracias a Dios. Hubo muchos héroes que no dudaron en darlo todo por salvar a esas personas de ese terror. Personas incluso con ideología nazi, pero que estaban en contra de esa barbarie. Algunos desde el anonimato han ayudado tanto y han hecho tanto por la vida ajena que no merecen quedar en el olvido. Uh-huh. Y así es como aparecen los justos entre las naciones, una distinción del Estado de Israel que concede a aquellas personas que, no siendo de confesión o ascendencia judía, ayudaron a las víctimas de la persecución antisemita durante el Tercer Reich. Un título bien merecido para aquellos que, como decíamos, arriesgan su vida por otros. Muchos de ellos han pasado desapercibidos. Un ejemplo muy claro es el de Ángel Sanz Briz, un diplomático español que en 1944 contribuyó a salvar la vida de unos 5,000 judíos húngaros durante el Holocausto. Él proporcionaba pasaportes españoles, en un principio a judíos que alegaban origen sefardí, posteriormente ya a cualquier judío. Lo que quería era salvar a toda costa a esas personas perseguidas. No podemos olvidar tampoco a otro personaje que se llamaba Jorge Perlasca, que era un comerciante italiano que se hizo pasar precisamente por cónsul en 1944 y que continuó la tarea de Ángel Sabriz. Pudieron salvar al final a 5,200 judíos. O también tenemos a Eduardo Prope de Callejón, también diplomático español, que mientras que estuvo destacado en la embajada de París, prestó su ayuda para la huida de miles de judíos desde la Francia ocupada hacia España. También fue distinguido como justo entre las naciones en 2007. O Miguel Ángel de Mugiro, otro diplomático español, que desde su puesto en la embajada de España, en Budapest, contribuyó a la salvación de judíos perseguidos por el gobierno pro-alemán, escribiendo el mismo a Madrid, escandalizado por los registros y las palizas que propinaban y practicaban los miembros de las SS. Y como él, pues tenemos a Bernardo Roldán de Miota, José Rojas Moreno, Juan Escuas Díaz Flores, José Ruiz Santaella, Julio Palencia, muchísima gente española que no se ha reconocido. Bueno, española y de muchos más países, ¿no? Pero en este caso, por la parte que nos toca, muchísimas personas españolas que no fueron reconocidas. Pues sí, mira, también hay que mencionar a Sebastián Romero Radigales. Entre marzo y junio del 43, 48.000 judíos de Salónica fueron deportados al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Romero Radigales actuó para intentar liberar a la mayoría de la parte de los 48.000 judíos, pero claro, solamente al final pudo trasladar a 150 sefardíes desde Salónica a Atenas. Un ejemplo es, si hablamos, por ejemplo, de nuestro país vecino, en Portugal, tenemos al diplomático Aristides de Sousa Mendes, que, agárrate, porque es algo, vamos a ver, la guerra siempre la escriben los ganadores, ¿no? Y siempre se habla, pues, de los americanos, como que ellos ganaron la guerra solos. Esto no es una crítica, es simplemente por las películas, todos los vemos en Hollywood. Este portugués no se llamaba Oscar Schindler, se llamaba Aristides de Sousa, y emitió más de 30.000 visados a los judíos y otras minorías perseguidas por los nazis. O sea, le costaron, estas actividades le costaron su carrera profesional. Su carrera profesional. El, por aquel entonces, Antonio de Oliveira Salazar, que era dictador, gobernante de Portugal, le retiró su puesto de embajador. Y murió enloquecido y en la pobreza. Un señor murió en 1954, un señor que una década antes había salvado 30.000 vidas. 30.000 vidas. Que no se llamaba Schindler y que... Y que no se hizo americano. Exacto, y que no se hizo ninguna película en Hollywood sobre él. Los verdaderos héroes casi siempre están en el anonimato, son desconocidos y son los que realmente salvan vidas. Desde luego. Yo, la verdad es que ha sido muy difícil elegir a uno de entre ellos. Son 900 nombres de una lista que seguramente que sería mucho más extensa, de esos salvadores que merecen por lo menos un pequeño reconocimiento, ¿no? Al final me he decantado por Nicholas Winton, un británico que salvó a 669 niños judíos de la muerte, de una muerte segura en la Alemania nazi, de ese comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En 1938, cuando estaba a punto de irse de vacaciones a Suiza, recibió una llamada telefónica de su amigo Martin Blake, que por entonces trabajaba en un comité de ayuda para refugiados de una Checoslovaquia que ya estaba invadida por los nazis. Le dijo: tengo una propuesta muy interesante para ti, pero no te molestes en traerte los esquís. Bueno, como en el caso de las personas anteriores, este buen hombre salva la vida de 669 niños judíos, pero vamos a conocer su historia. Recibe una llamada telefónica con esa propuesta y él, ¿qué hace? ¿Se va allí? Pues sí, mira, y al llegar a Praga, Winton recibió la propuesta de trabajar temporalmente en los campos de refugiados de la zona. Allí vio que miles de personas, muchos de ellos eran niños, sobrevivían en condiciones prácticamente infrahumanas. Se dio cuenta de que no había ningún plan pensado que se ocupara del traslado de los niños. Sobrecogido por lo que estaba viendo, el inglés montó una oficina improvisada en su hotel y elaboró un plan para sacar del país a los niños y salvarles de una muerte segura. Contactó con el Movimiento de Niños Refugiados de Londres para solicitar su apoyo. Esta organización se encargaba de conseguir el alojamiento y el dinero que exigía el gobierno británico como garantía para dar cobijo a los refugiados perseguidos por los nazis. El único requisito que se exigía era tener un lugar donde alojarse y un depósito de 50 libras, 50 libras de entonces, que equivaldrían a unos 1.300 euros de hoy. Esto se pedía por cada niño como garantía para el pasaje de vuelta ante un eventual regreso del niño a su país. Y a Nicolás le pasó como a Schindler. Entró en un bucle frenético contra el tiempo. Centenares de padres, enterados de su plan de salvación de los niños, contactaron con él, rogándole que se llevase y que salvase a sus hijos. La verdad es que es admirable el valor y la entrega de algunas personas, ¿no?, por salvar vidas, pero sigue contándonos qué pasó con la historia. Pues mira, para poder llegar a Londres tenía que lograr también el permiso de las autoridades de los Países Bajos, que era por donde se realizaba el tránsito, ¿no? Así también tenía que conseguir las garantías financieras que, que las autoridades británicas exigían para poder entrar en el país. Desde allí, desde el Reino Unido, su madre le ayudaba a encontrar familias que estuviesen dispuestas a acoger a esos niños. Y ya en marzo de 1939, los primeros niños judíos empezaron a llegar a Londres, dejando por fin su trágica vida atrás. Polonia ya había sido invadida y hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Winton tuvo tiempo de rescatar a esos 669 niños. Pasaron 50 años sin que Nicholas Winton contase a nadie lo que había hecho por todos esos niños. Pero su mujer, Greta, encontró un maletín que contenía la documentación con los nombres de esos niños y las cartas de agradecimiento de sus padres. Como dijo él mismo, quien salva una vida, salva el mundo. Esta es la leyenda que figura en un anillo que siempre llevaba consigo Nicholas Winton. Se lo regalaron los 669 niños judíos a los que salvó de una muerte segura en esa Alemania nazi. Nicholas Winton falleció el año pasado con 106 años. Historias anónimas, historias poco conocidas. Desgraciadamente, Raúl, si no sales en una película, nadie te conoce. Bueno, es una valorización importante, pero seguro que subyace algo muchísimo más profundo en todo eso. Bueno, al final también nos llevamos pues el buen sabor de boca de que incluso dentro del terror hay gente muy buena, y al final todo nos lleva casi al principio, ¿verdad? Es decir, la asimilación de todo esto no fue ni mucho menos por un igual. Habría que decir que incluso esos sectores poderosos de la burguesía que apoyaron a Hitler, incluso ahí en esos sectores también había detractores de diferentes, o sea, por diferentes hechos, ¿no?, y actuaciones que Hitler quería llevar a cabo. Yo recuerdo que antes comentaba Elena el tema de la Operación Valquiria, por ejemplo, pues sí. Eso fue una de las operaciones para poder acabar con el gran Führer. Además, es lo que nos comentabas tú antes, Gemma. Raúl antes nos comentaba pues que era que no todos los alemanes creían que lo que se estuviera haciendo era bueno, y que no todos los alemanes lo sabían. En este caso, bueno, como tú nos has dicho, hubo alemanes que también ayudaron a salvar vidas. Sí, incluso de ideología nazi. Claro. Raúl, tú... yo tengo que hacerte una pregunta. ¿Hubo un plan B, verdad, de Hitler? Bueno, parece ser que sí. No tendríamos la seguridad absoluta, pero francamente es algo curioso, pero sobre todo muy interesante, ¿no? Parece ser que a pesar de la supremacía nazi, parece ser que el Tercer Reich contempló la posibilidad de perder la guerra en algún momento. Bueno, se dice que por ese motivo existía un plan B. Hitler elaboró toda una contraofensiva, quién sabe si para después de muerto. Es muy posible que Hitler, o sobre todo el ideal de Hitler y ese imperio alemán, que no muriese, ¿no? Uh-huh. Físicamente. Al parecer existiría un documento que se redactó el 7 de noviembre de 1944, y que es un documento conocido como Red House Report, el informe de la Casa Roja. Es un documento donde se recogen los planes elaborados por diferentes empresarios alemanes que se reunieron clandestinamente bajo la orden del Tercer Reich. Se reunieron el 10 de agosto de ese mismo año 44 en Estrasburgo, y donde al parecer se detalla el diseño de la Unión Europea, de una Unión Europea, y se esboza, ¿no?, tímidamente, incluso el proyecto de una moneda única, que quién sabe si no es el euro. O sea, es un plan... Algo gestado ya, ¿no?, y algo pensado ya. Bueno, al parecer, pues sí, era un plan basado en la economía, basado en el traslado de los capitales alemanes a países neutrales, como el caso de Suiza, por ejemplo, con una finalidad de reconstruir, de alguna manera, un nuevo imperio alemán. Bueno, todo esto adquiere matices inquietantes cuando la creación de una moneda europea única, pues fue propuesta al parecer en una reunión, fíjate, del grupo Bilderberg en 1955, una reunión concretamente presidida por el príncipe Bernardo de Holanda, que pues hay que decir que fue un antiguo miembro de las SS, justo antes de la guerra, y que cuando estalló la guerra huyó a Inglaterra, ¿no? Cuando invadieron su país. Y bueno, si se nos ocurriese aportar otro dato, como por ejemplo el de que en 1958 el señor Walter Hallstein, que era un abogado alemán, que sería detenido por los aliados, concretamente por el servicio secreto inglés, en el año 1944, ¿no? Y que además, curiosamente, se le borró todo su pasado nazi, algo de lo que también hemos hablado en muchas ocasiones, pues a este hombre, fíjate que se le nombra el primer presidente de la Comisión de la Comunidad Económica Europea. Es decir, no parece ya, llegados a este punto, tan descabellada la teoría de ese plan B. Yo, sinceramente, que me parta un rayo, pero creo que es el sistema en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Mismo, ¿no? Sería... Gemma, ¿existirá un plan B o qué? Estaremos en ese plan B, seguro. Estoy segura, ¿verdad? Que dentro de la mentalidad de ese hombre tenía todo pensado. Yo creo que al final podría estar un poquillo loco, pero no era tonto. Exactamente. Como decimos muchas veces, me puedo hacer loco, pero no soy tonto. Exactamente. Bueno, el caso es que, como decíamos, el tercer Reich es un tema que nos podemos estar hablando aquí de este hombre y de toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, pues hacer una temporada entera, ¿no? Eso digo yo. Como decíamos al principio, son millones de historias con millones de vidas diferentes. Yo lo único que quisiera decir es que si esto lo remarcase y lo enseñasen bien en los colegios, que los niños aprendan el horror que trae los fanatismos, que sirva como un aprendizaje y que no se vuelva a repetir. Pero tristemente yo creo que se está repitiendo. Se repite constantemente, si no miremos los refugiados de Siria. Exacto. Bueno, la 1:56 de la madrugada y vamos ya con una pequeña cuña y nos despedimos. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Cierto, no os había despedido. Raúl, buenas noches. Muy buenas noches. Gemma, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, compañeros. Un abrazo a todos. Así ponemos punto y final a esta noche en la que los sentimientos han estado presentes en cada minuto. Tengo que deciros y tengo que confesaros que mi mente, que me jugó muy malas pasadas esta noche porque... Es una, como decía antes y le comentaba a Gemma, es una noche llena de historias que posiblemente nunca conozcamos, pero que sabemos que existieron. Millones de personas que perdieron la vida por el culpable de todo lo que nos ocurre normalmente, y es el poder, el egoísmo y las ganas de tener más que nadie, ¿no? Y no sé, a costa de lo que sea. Personas que se encontraban en sus casas. Vosotros imaginaros poneros en su situación y sin buscarlo un día se encuentran con el peor de esos destinos. En este caso, le tocó a Europa, pero el mundo se unió porque no podía permitir que alguien sediento de sangre se alimentara de sus prójimos. Existe una gran manía en estas personas malvadas, es esa manía de manipular nuestra conciencia, de jugar con lo nuestro. Tienen una manía de, no sé, utilizar nuestras palabras adornadas que ocultan realmente los intereses de unos pocos. Y qué horrible debe ser ese momento, ¿no? En el que esa mujer que tiene que huir de su casa coja a sus hijos y sin mirar atrás no piensa ni siquiera en el marido que deja en la guerra. Una noche dedicada a esos héroes anónimos que lucharon contra la injusticia, a esos que su oficio nunca fue el de ser verdugo, ni soldado, sino fontanero, albañil, taxista, ama de casa, peluquero o dependiente. A todos ellos, gracias por dar el ejemplo a los que hemos heredado este mundo. Estoy seguro de que a partir de esta noche mi vida cambiará. Y cuando alguien me hable de poder, entenderé que el poder somos nosotros, el pueblo.